Avanza la mañana, ya entramos en la tarde en esta campa de Villalar de los Comuneros, en este 23 de abril, jornada reivindicativa en la que, como comentábamos, diversos colectivos y realidades de nuestra región, de nuestra área más cercana, se están dando cita. Y tenemos justo sentado en la mesa de este estudio improvisado de grabación a un compañero de Valladolid, en concreto del Centro Social Autogestionado La Ortiga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La pregunta que te planteamos, compañero, es la misma que hemos estado realizando a todas las personas que han tenido a bien sentarse en esta mesa. ¿Qué es exactamente vuestro colectivo y cuál es la dinámica de trabajo que lleva en el cotidiano a lo largo de todos estos años? Pues mira, te cuento. Nuestro proyecto es un centro social autogestionado, que es un espacio físico, por así decir, un local, donde nos reunimos para llevar a cabo diversos tipos de actividades, desde, pues como propiamente dice el nombre, la autogestión, el apoyo mutuo y el crear redes, ¿no?, en el barrio, con la gente y diversos colectivos que se reúnen en el propio espacio, pues para llevar a cabo diferentes tipos de luchas sociales y resistencias comunitarias y así. Tan cerca y a la vez tan lejos, Valladolid y Burgos, dos ciudades que, como bien decimos, no están muy lejos geográficamente, pero en ocasiones viven de espaldas. ¿Valladolid es una ciudad tan difícil como Burgos para llevar a cabo un tipo de proyecto social como el vuestro? Pues bueno, es una ciudad que fácil no es, desde luego, porque, pues bueno, sí que es verdad que hay un montón de gente organizándose en proyectos, pero está todo como un poco disperso. Falta a veces esa sensación de un movimiento real, ¿no? Un movimiento que agrupe más visible. Sí que es verdad que eso, que hay proyectos que tiran para adelante, gente que dedica su tiempo, esfuerzo para sacarlo adelante, y luego la gente pues responde a veces bien, a veces mal, como en todos los sitios, ¿no? Como sí que es verdad que hay ciertas temáticas, cierto tipo de actividades a las que la gente acude más, no sé si por mayor interés, y otro tipo de actividades o el hecho de organizarse en asambleas, que cuesta más, ¿no?, a la gente, que parece que hay un mayor rechazo, ¿no? Es más difícil acercarse a... ¿Cuál es el origen de La Ortiga? ¿Cuándo es el momento en el que surge La Ortiga? ¿Se enraiza antes del 15M? ¿Es el 15M, digamos, el elemento que hace que, como en otras tantas ciudades, se articulen diferentes proyectos en torno a un espacio? Pues la verdad que estamos un poco lejos del tiempo, en el tiempo del 15M, porque nuestro proyecto empieza hace poco menos de un año, va a ser un año ahora, en mayo, el aniversario. Y bueno, el proyecto surge a raíz de un grupo de personas que nos conocíamos de participar en diferentes espacios y colectivos políticos, y a raíz de la necesidad de buscar un espacio propio para encontrarnos, pues surge las asambleas. Empieza el proyecto y ya le dábamos dando forma, y hasta que conseguimos un espacio y empezamos con el proyecto, pero no tiene nada que ver con el 15M, o no surge a raíz del 15M, mejor dicho. ¿Cuál es una de las actividades, por decirlo de alguna manera, estrella, una de las actividades más reiterativas que se están desarrollando desde el Centro Social La Ortiga en Valladolid? Pues dentro de las actividades, aparte de las charlas puntuales que tenemos, o debates, o otro tipo de historias, sí que hay actividades fijas que en el tiempo, periódicas, como por ejemplo micros abiertos, donde va gente a recitar poesía o a cantar o a expresarse en definitiva. Luego, que sí que pues en los últimos meses han tenido bastante buena acogida por parte de la gente que hace este tipo de actividades en la ciudad. Luego tenemos, por ejemplo, un taller de masculinidades que ha empezado hace un par de meses, si no me equivoco, que es un intento de construir desde la propia masculinidad, desde perspectiva de género, para pues avanzar hacia la lucha antipatriarcal desde esa perspectiva. Luego hay un taller de flamenco también, de guitarra, y luego el proyecto permanente de biblioteca, que todavía está un poco flojo, no por ganas de la gente que lo lleva, pero sí por gente que se acerca, porque todavía falta un poco que haya tanto más material y tanto más actividades para que se debata ese material y relacionado con el tema de la literatura y la propaganda. En ocasiones es fácil, o es relativamente fácil, no siempre, poner en marcha un proyecto, pero quizás la dificultad mayor es la de darle continuidad a lo largo del tiempo. ¿Cuál crees que puede ser la clave, la tecla que tiene que tocar La Ortiga para que perdure en el tiempo una experiencia tan interesante como la que nos estáis ahora mismo relatando? Bueno, no sé, hablo desde mi perspectiva personal. O sea, formo parte de la asamblea, pero hablo desde mi perspectiva personal, ¿eh? Yo creo que lo que hace falta para que un proyecto perdure en el tiempo y sea interesante es que las personas que formen parte de ese proyecto tengan intereses y objetivos comunes, tanto a corto como a largo plazo, y de cara afuera que se ofrezcan cosas, no sé cómo explicarlo, cosas interesantes, que, o sea, útiles para la gente, que no nos cerremos en nuestra historia, en nuestras pedradas personales, que está muy bien, que también tenemos espacios para ello, pero ofrecer también cosas que toquen las realidades de otra gente, para que de alguna manera sientan el espacio como algo que les puede servir, como algo, ¿no?, que pueda ser útil en su día a día, y creo que eso es importante. Aparte de que haya esa afinidad, esa mirada hacia perspectivas comunes de qué queremos crear, vamos a crear algo y vamos a intentar hacer discurso también, ¿no?, de algo. Pues muchas gracias, compañero. Conocemos ya la Ortiga porque hace relativamente poco estuvimos por allí hablando del conflicto en nuestro barrio de Gamonal en enero de 2014. Esperamos que sea un proyecto que logre consolidarse en el tiempo, que es un proyecto necesario en Valladolid, como en cualquier otra ciudad de nuestra región, de Castilla o de cualquier ámbito geográfico. Así que ánimo, adelante, y omnia sunt communia, que dice por ahí, que es algo como todo colectivo, ¿no? Vale, pues muchas gracias a los compas de Onda Expansiva y de Burgos por cedernos unos minutillos aquí. Salud, un fuerte abrazo. Gracias. Apa.